A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Bienvenidos. Es el momento de comenzar nuestra segunda hora, segunda y última en este domingo. La última también durante esta semana. Aunque volveremos la próxima, el sábado, el próximo domingo. A la misma hora, desde las 10 y hasta las 12 en punto. Dedicándonos exclusivamente a algunas de las maravillosas canciones de los grupos y solistas de la costa oeste. Esto es música. El País de los Sueños. Es una canción de los Doors, People Are Stranger. La gente es extraña. La versión es de Lea Del Aria. Esta es... People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When no one remembers your name. danger. Faces look ugly when you're alone. Well, it seems wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Música de los Doors, el grupo que debutó en 1967, en aquellos tiempos. John Densmore, Robbie Krieger, Ray Manzarek, algunos de los miembros que aún perduran en la memoria de mucha gente. Ese grupo californiano liderado por Jim Morrison, entonces, en aquellos tiempos, de finales de los 60, un estudiante culto, inteligente, absolutamente rebelde, que fue el intérprete de maravillosas canciones como esta que estábamos escuchando, la que abre esta última hora, esta semana del País de los Sueños. People are stranger. La gente es extraña. You don't know my kind in your words. Taking It to the Street. Lo que estamos escuchando es un original de los Dubby Brothers. Sí, efectivamente, es aquella superformación norteamericana liderada por una de las voces emblemáticas en la historia reciente durante décadas de la mejor tradición musical norteamericana, que no es ni más ni menos que la de Michael McDonald. Así suena el país de los sueños. Just the thought of you is revealing. I feel so overblown. No podemos evitarlo. Es la buena música. Es la que nos gusta. Tiempo para disfrutar de otra de las viejas canciones. No es la primera en absoluto que aparece en este especial del País de los Sueños de Steve Miller y su banda. Esto es Abracadabra. Robin McHale en Radio Andalucía. I've been spinning round and round, round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame full of desire. Kiss me, baby, let the fire get higher. Abracadabra. Absolutamente elegante y espectacular, Robin McHale, una joven cantante de Rochester que fue estudiante de la prestigiosísima Berklee de Boston. Es el lugar único donde han trabajado algunos de los mejores músicos del mundo que solemos escuchar aquí. Este fue su debut, Modern Antique, un disco arropado por una big band en una serie de temas que incluyen algunas versiones estilísticamente muy ambiciosas como esta de ese viejo éxito de Steve Miller de los años 70, Abracadabra. Estamos ante la música de Christopher Cross, en versión desde Los Ángeles de una de las voces únicas americanas. La mejor música llega ahora con Phil Perry. Perry, uno de los colaboradores habituales de una estrella tan importante en Los Ángeles, en la costa oeste. Ahí seguimos, en California, al oeste de las Rocosas, como Lir Tenor, entre otras figuras absolutamente imprescindibles para saber entender y, desde luego, adorar, amar profundamente el smooth jazz elaborado en ese lugar único para ello durante los últimos años. Ride Like the Wind, Phil Perry. Recuperando el primer éxito que pudo incluir en listas norteamericanas Christopher Cross, algo que ocurrió exactamente el día 16 de febrero de 1980, llegando a alcanzar durante 21 semanas la segunda posición de las listas allá en los Estados Unidos. El país de los sueños. Lauren Wood con Time of the Season. easy and let me try with tender hands. Like me, has it taken? Has it taken any time? Any time to show you? Intérprete, teclista, compositora de pop, fundamentalmente nacida en Pittsburgh. Ha trabajado con Michael McDonald, de él hablamos hace un momento cuando estábamos escuchando otra de esas maravillosas canciones de los Davy Brothers, perdidas a través del tiempo y que son protagonistas, lo están siendo. En este especial era el caso de Take Six con Take It to the Streets. Time of the Season también fue en su momento un viejo éxito, un clásico de Rod Argent. Con los Zombies, un grupo que nacía a principios de los 60, en el 61, cuyo teclista fue Rod, precisamente. Una de las bandas mejor acogidas por la crítica por sus complejos arreglos. Fue una de las mejores de la segunda mitad de los 60. Eric Bennett, éxito Toto, Georgie Borgie. Just that I'm an addict for your love. Yeah. Hemos escogido para este programa especial algunas de las mejores canciones de la historia y no podía faltar esta que estamos disfrutando ahora, Georgie Porgy, con el supergrupo Toto desde la costa oeste. Una de las mejores canciones de la primavera de 1979, que llegó al top 48, no fue el número uno, incluso estuvo bastante lejos de ocupar esa posición de privilegio. Pero ahí está en la historia, reconvertido por gentes como Eric Bennett, un vocalista de estudio muy interesante, que debutó en solitario en 1996 con estupendas canciones que además hemos escuchado aquí desde el primer momento. True to Myself, el álbum de presentación ante el gran público, una producción cuidada hasta el mínimo detalle, que es también lo que nos gusta hacer aquí. Así es El País de los Sueños. País de los Sueños. Es la Rosa de Alberta, Kitty Lang, guitarrista e intérprete, y también compositora. Some people call me the space cowboy, yeah. The Joker. Some call me the gangster of love. Más música de Steve Miller y su vieja banda. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. They say I'm doing you wrong, doing you wrong. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run. Ooh, ooh, ooh. You're the cutest thing I ever did see. Really? Katie Land desde Canadá, la Rosa de Alberta, con la música de Steve Miller. Uno de los hombres, uno de los músicos, uno de los artistas más reconocidos desde la década de los 60 a la de los años 80. Probablemente un hombre que ha vendido de sus discos más de 7 millones de ejemplares, con 7 álbumes de oro y otros 5 de platino. Les Paul, uno de los pioneros de la guitarra eléctrica, fue amigo de su padre y el que enseñó a Steve Miller, las nociones básicas de lo que se convertiría en su pasión y en su medio de vida. Así Steve empezaría a los 12 años junto a su viejo amigo Bob Skaggs en una banda que llamaron Marksman Combo, participando como tales en el Festival de Pop de Monterrey no mucho más tarde, antes de que Steve firmase su primer contrato, hace ya muchos años, con Capitol Records, trabajando como músico de sesión en 20 álbumes para algunas de las estrellas de la compañía, entre ellas Chuck Berry y Paul McCartney. Ahí es nada. Joan Osborne aparece en escena en este momento. Sad Smile, una maravillosa canción de Daryl Hall, y John Oates, perdida a través del tiempo. Baby hair with a woman's eye, I can feel you watching in the night, all alone with me, and we're waiting for the sunlight. When I feel cold, you warm me. When I feel I can't go on, you come in. Forever. Sonrisa de Sara, que debió ser maravillosa para inspirar uno de los viejos éxitos de Daryl Hall y John Oates. Desde Filadelfia llegaban a las listas internacionales, especialmente a las listas americanas, con canciones como esta, que por ejemplo también han sido reconvertidas por un sudafricano, Jonathan Butler, en un tema que hemos escuchado frecuentemente. Sobre todo músicos de la costa oeste, protagonistas en este tiempo, vienen con sus canciones, con las versiones que estamos ofreciendo, o también otros temas y otros artistas que han influido definitivamente en el carácter de los músicos que viven al oeste de las Rocosas y que han formado parte, tarde o temprano, de esa cantidad de álbumes que poco a poco vamos descubriendo y disfrutando sobre todas las cosas aquí en Radio Andalucía, cada edición de este País de los Sueños que continúa hoy domingo. Así es, el país de los sueños. Luces blancas. En este momento. There's a rose Love the way you're away. Música que fue éxito con Stephen Stills en este momento. Así, incrementando el ritmo. Poco a poco. Aquí en Radio Andalucía continúa el espectáculo al final del fin de semana. Slips away because your baby sweetheart sugar's so far away. Girl, there's a rose in a fisting glove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. Yeah. La música de Stephen Stills, una estrella de Dallas, de Texas, que nació en enero del 45 y que alcanzó la fama tras aparecer en grupos tan importantes como los Buffalo Springfield y los míticos Crosby, Stills, Nash & Young, dos de las bandas de mayor éxito en la historia de la música pop. Stephen siempre ha sentido una poderosa fascinación por la música. Tanto es así que con solo 15 años de edad ya solía trabajar como músico profesional. Una de sus canciones en la versión que nos dejó hace ya algunos años el desaparecido gran maestro de la música negra americana, Luther Vandross. Bill Evans al sexo, For What It's Worth. Esta canción también forma parte de la historia. There's something happening here, and what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me that I've got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines everybody's right, if everybody's wrong. Young people speak in their minds and getting so much resistance from behind. I think it's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Field day for the heat. A thousand people in the street singing songs, caroling signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep and starts when you're always afraid. Step out of line, the man comes and takes you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Es una pena ir acabando este especial que estamos dedicando fundamentalmente a los músicos de la costa oeste o a las versiones que se han hecho con otros artistas de mentes fertilizadas a través de las décadas, de los años, por las mejores influencias frente a esas orillas del Pacífico. Este domingo es muy especial y lo estamos pasando francamente bien compartiendo algunas canciones que son realmente conocidas y que forman parte de nuestras vidas, como es el caso de esta canción que además presentaba en formato de sencillo en 2002, Big Fun, que fue el 11º disco del saxofonista, que lo fue la banda de Miles Davis hace muchos años, Bill Evans. Una versión de un clásico de Stephen Stills, For What It's Worth, que Bill recoge junto a Les McGann y Willie Nelson como invitados en estudio. Una canción que fue éxito con los Buffalo Springfield. Paul Hardcastle, otro inglés, nació muy cerquita de Londres, guitarrista, compositor, arreglista con muchas cualidades que lleva años seduciendo al mundo desde el Reino Unido, también desde América. Ventura Highway. Paul Hardcastle. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Aquí solo la mejor música. Tell me how long you're gonna stay here, Joe. Esto es Radio Andalucía. Some people say this town don't look good, it's snow. Oh, you don't care, I know. Venture away in the sunshine, where the days are longer, nights are stronger. Waiting for the early train. go. You can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Una canción estupenda desde hace muchísimos años. Y es que no es específico de esta composición, sino de todas las que estamos escuchando y las que solemos compartir, desde luego, aquí en Radio Andalucía. Es esa magia, ese perfume del tiempo, ese aspecto irresistible de esas canciones que, a pesar de los años que han transcurrido desde su lanzamiento, siguen definitivamente conservando la frescura del primer día absolutamente intacta. Y eso solo se consigue con canciones como esta. Ventura Highway, que fue éxito de los América, un gran supergrupo que en cambio nació en una base aérea europea. John Lucian. Con él prácticamente terminamos hoy. Volveremos la próxima semana. Ven conmigo. Ven a mi paraíso. Sweet mangoes, mangos dulces, fresh fish by the sea. Y John Lucian desde los Estados Unidos con una versión de Sailing con Christopher Cross. Fue éxito hace muchos años. Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. And if the wind is right, we can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Can you believe in me? It's not far to Never Never Land. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe in me. Sailing takes me away to where I always heard it could be. Just a dream and the wind to carry me. Of me when I'm sailing. All caught up in a reverie. Every word is a symphony. Can you believe in me? Sailing takes me away. Soon I will be free. Well, it's not far back to sanity. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find serenity. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Can you believe in me? Sailing takes me away to where I always heard it could be. Just a dream and the wind to carry me. Soon I will be free. Me away to where I always heard it could be. Just a dream and the wind to carry me. Soon I will be free. Soon I will be free. Y pronto seré libre. Yo, Lucien, música de Christopher Cross. Hasta la próxima semana. Riding's on the storm. Riding's on.